Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Opinión, el programa donde explicamos las noticias. Vamos, como siempre, al trasfondo de la jornada noticiosa, especialmente política y también económica, por supuesto, iniciando una nueva semana. Una nueva semana en que todavía siguen abiertas las expectativas, ¿no?, sobre la gestión del flamante presidente Ollanta Humala, que ya ha recibido importantes críticas de varios sectores de la ciudadanía y sectores también de la política, de la economía, observadores, analistas. No todos están de acuerdo en que las designaciones a los más altos cargos públicos hayan sido las más acertadas. Otros opinan que sí, que hay que darles el beneficio de la duda y el tiempo necesario para que demuestren sus capacidades y, por supuesto, la posibilidad de que sean y demuestren su eficiencia y su transparencia de gestión. Los temas, amigos, están ahí. Principalmente el día 18 de agosto se instala el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por el propio jefe de Estado, Ollanta Humala. Algunos han surgido algunas voces críticas respecto a esto, de por qué sería el presidente Humala la cabeza de este esfuerzo, vamos a decir así, social, para ponerle un pare definitivo a esta lacra, ¿no es cierto? El índice de criminalidad está aumentando día con día y esto no se puede tolerar más. El hecho de el atentado que sufrió la familia del congresista Renzo Rayardo, a quien hemos saludado, con quien nos hemos solidarizado permanentemente en las redes sociales y por todas las vías posibles, y también a través de las ondas aquí de Radio San Borja, digamos, ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Vamos a decir así, pero también tenemos que hacer un reconocimiento un poco preocupante que tiene que ver con que, digamos, la política peruana se mueve mucho por presión mediática. Es decir, el hecho de que haya sido la hija de un congresista la víctima directa de este atentado absolutamente criminal y deplorable, ¿no es cierto?, indica que el tema tiene muchos enfoques, muchos ángulos que abordar, y uno de esos es el de la presión mediática. Ya estamos, por supuesto, también con Max Charapaque aquí compartiendo la mesa de conducción. Max, bienvenido. Hola, Javier, ¿cómo estás? Amigos oyentes, ¿cómo se encuentran ustedes? Estamos comenzando la semana. Javier, este tema de la seguridad ciudadana, aquí lo hemos ido tratando reiteradamente, porque hace 4 meses, creo, comenté de que mi hijo había sido víctima de un atraco, de un asalto con arma de fuego aquí en San Borja. Le quitaron el vehículo, ¿verdad? Y felizmente él estaba totalmente instruido para no hacer resistencia, porque si no también podría haber sido una de las víctimas más. Pero aquí estábamos tocando en la semana, Javier, el día jueves de la semana pasada, el día del incidente este, en la que desde Argentina yo comentaba sobre lo que venía pasando con el tema de la seguridad, especialmente a los turistas, ¿no? A propósito de Salta, ¿no? Y mencionábamos que aquí en Lima se estaba haciendo cada día más segura, insegura, y que incluso los medios de comunicación en algún momento se planteó la idea, ¿no?, de que el régimen anterior podría estar utilizando, y era una no decisión política, es decir, una indefinición en afrontar el tema de la delincuencia, como parte de los psicosociales, porque obviamente los titulares de los medios televisivos, de la prensa escrita, fundamentalmente está orientado a plantear los temas de los asaltos, de los atracos, de los asesinatos en las vías públicas, como si fuera una actividad tan cotidiana y se nos había hecho tan común, hasta que finalmente llega la víctima, que es la hija de un congresista, ¿verdad? Pero muchos ciudadanos han sido víctimas aquí en este país, y habíamos pedido incluso de que, ¿por qué las Fuerzas Armadas no intervienen? Y hoy día estaba leyendo la información, el propio congresista Rillardo ahora menciona que las Fuerzas Armadas deberían, ¿qué hace la Fuerza Armada dentro de un cuartel? Aquí no hay guerras próximas, yo no sé si hay algún futurista que nos pueda predecir, son recursos que todos pagamos, pero que se malutilizan, con fuerzas más que están acantonadas dentro de sus cuarteles, haciendo ejercicios, me imagino, de tipo marcial para los desfiles de 28 de julio, y deberían ser los primeros en salir a todas las vías públicas y ubicarse estratégicamente en zonas adecuadas. Pero además, Javier, habíamos mencionado aquí, amigos oyentes, la propuesta. Uno de los problemas de la delincuencia es el hecho del uso de las armas de fuego con las consecuencias que se están observando. habíamos pedido, y tiene que haber un proceso de reempadronamiento de las armas. Todos los señores, actualmente obtener una licencia para un arma de fuego es muy sencillo. Incluso algunos policías de la DISCAMEC se cachuilean, entre comillas, ¿no?, facilitando este tipo de licencias. ¿Dónde? ¿Quién controla el uso de las armas? Y finalmente habíamos propuesto, como parte de las medidas de urgencia, Javier, de que inmediatamente se hagan, se modifica el Código Penal, especialmente por el tema este de los beneficios para los individuos estos que asaltan a mano armada y matan, o si no, hieren a sus víctimas, al margen de que sea un niño. O sea, un niño tiene mucho valor, obviamente, para nosotros que somos padres de familia, pero de todos los ciudadanos tenemos derecho, sí, a protegernos. Y respecto a lo que dices, Max, este delincuente Huber Vargas, que fue herido por la defensa, por la seguridad del congresista Rayardo, él tenía 10 procesos por robo agravado, y el señor fue liberado por los jueces, por los magistrados, y ahora el propio presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, ha dicho que estos jueces que liberan delincuentes de una manera tan gratuita, fácil, ¿no es cierto?, y relajada, ¿no?, están bajo la lupa de la OCMA. Entonces, eso también es un ángulo que tiene, claro, que cubrirse. Ahora, aquí ya están, obviamente, muchos ciudadanos, como se llama, de alguna manera, con disposición de uso de armas. ¿Y quién fiscaliza esto? Todos tienen que devolver sus armas, que sean reempadronados para ver quiénes son los portadores de las armas de fuego, y someter unas sanciones mucho más drásticas. Aquel individuo que tiene armas de fuego sin autorización correspondiente tiene que ser sancionado 15 años de cárcel, y va a ser que todas las armas tienen que ir devolviéndose inmediatamente. Aquel fulano que asalta a una persona, lo mate o no lo mate, lo hiera o lo que sea, métele sus 30 años en la cárcel, y va a ser que todo el mundo deja de asaltar. Mira, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la lucha contra los secuestros, Javier? Se han hecho las penas mucho más severas, incluso con la cadena perpetua, y te has dado cuenta que han bajado los índices de secuestros. Hasta hace 3 años, 4 años, había mucha gente que había sido secuestrada, pero ahorita ya bajó totalmente. Ayer conversaba con un fiscal y él me decía, lo que pasa es que hay un nivel de flexibilidad y de laxitud en el tema de las sanciones a propósito de esta gente que delingue, el delincuente común. Pero el otro tema, Javier, es el delincuente de cuello y corbata. El delincuente de cuello y corbata, que es un mal ejemplo, porque justamente la gente que entra a gobernar y que entra para aprovecharse de los recursos del Estado y no trabajar seriamente en el tema del control de la delincuencia común, también es todo un problema. Porque aquí no se toman decisiones políticas adecuadamente. Javier, cuando hubo el atentado primero de esta señora, de esta niñita Romina, etcétera, yo veía aquí en la Javier Prado, para las cámaras, durante una semana se instalaron algunos policías que estaban en las zonas ahí del Sanjón, controlando, chequeando. Yo dije, ya comenzamos una nueva forma de seguridad, pero no pasó nada. A la semana cada uno a sus recintos. Eso es cierto también, es una cosa deplorable. Ahora, Javier, ¿no?, yo veo la cuenta de Twitter, la señora Nadine Heredia menciona, oye, pedimos de que toda la población colabore, pero que escuche pues a la gente que quiere colaborar, que quiere aportar. Claro. O sea, aquí solamente son los eruditos de siempre los que creen que van a resolver los problemas de la nación. Aquí hay tanta gente que puede aportar. Sin duda. Yo lo que haría es crear una cuenta para ver quiénes ciudadanos se apuntan, ¿no?, de una manera libre y voluntaria para aportar sus ideas. Así es, y que sean tomadas en cuenta. Que sean tomadas en cuenta, claro. Pero si el país de todos nosotros, la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos nosotros, pero no solamente es un pedido, pues, oye, por favor, colaboren con la seguridad ciudadana. ¿A través de qué medios? ¿De qué manera se canaliza? Bueno, Javier, yo he venido efusivo porque comenzamos la semana. No, pero vamos a conversar ahora también con Armando Molina, ex gerente de MAPI, además, hombre de Castañeda, Locio, ¿no es cierto? Que todavía sigue esperando el triunfo de la segunda vuelta. Vamos a una pausa y regresamos.